Unidad 2. Unit 2. Escuchar. Listening. Los nombres de las ciudades. Escuche cómo se pronuncia correctamente en inglés los nombres de las ciudades siguientes. London. Edinburgh. Dublin. New York. Los Angeles. Washington. Chicago. San Francisco. Boston. Sydney. Toronto. Wellington. Paris. Brussels. Geneva. Antwerp. Athens. Vienna. Vuelva a escuchar los mismos nombres pronunciados por una voz americana. London. Edinburgh. Dublin. New York. Los Angeles. Washington. Chicago. San Francisco. Boston. Sydney. Toronto. Wellington. Paris. Brussels. Geneva. Antwerp. Athens. Vienna.